partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo programa válido entre el 1 y el 7 de octubre de 2012. Durante 60 minutos vamos a estar compartiendo un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Somos, si es la primera vez que nos oís, un programa semanal de una hora de duración en el que repasamos algunos de los temas más importantes de los últimos días, algunas de las noticias más trascendentes desde nuestro punto de vista de la última semana, y también repasamos algunos de los temas de los que empezaremos a hablar en este periodo entre el 1 y el 7 de octubre de 2012. Además de lo periodístico del Redondel, también hay excelente música, muy buenas canciones. Hoy vamos a escuchar, como siempre, algo de rock argentino o música de aquí, de nuestro país, y también nos iremos un poco al África, un poco al Asia y un poco a Europa. Todo esto en tres canciones, al menos, que especialmente hemos seleccionado para ustedes, con grandes y excelentes temas y excelentes artistas que esperamos que realmente les guste lo que les proponemos para el día de hoy. Por último, siempre te recordamos en este primer bloque, te recordamos de qué manera podemos estar en contacto, cómo podemos comunicarnos. Tenemos un correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar, o también a través de MSN en elredondel@hotmail.com. También estamos en Skype como El Redondel, también estamos en facebook.com/elredondel o en @elredondel si nos querés encontrar en Twitter. Y lo mismo en Google Plus como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como verás, decimos siempre, en todas las redes sociales tenemos presencia. Ahora también en Pinterest.com/El Redondel. En todos lados nos llamamos igual, así que es muy fácil acceder, seguirnos, hacerte fan, seguidor, amigo o como se llame en cada lado. Y siempre también escucharnos cada vez que hay un programa nuevo y que está listo online para que lo descargues, lo escuches desde tu teléfono, desde tu computadora, desde tu tableta, desde donde quieras. Cada vez vas a saber si nos seguís en las redes sociales. De hecho, sobre el fin de semana, calculá que hacia el inicio de cada semana, últimas horas del domingo, primeras horas del lunes, ya hay un nuevo programa de El Redondel para que escuches y compartas. Por supuesto que siempre te lo agradecemos muchísimo. Además, hay una serie de radios que incluyen este programa en sus transmisiones, en sus aires. Así que si querés ver si en tu ciudad, en tu zona, podés escucharnos a través de una vieja y no desaparecida todavía, gracias a Dios, radio de frecuencia modulada, podés ver, y de amplitud modulada también, podés ver en nuestra página en www.elredondel.com.ar, además de oírnos desde ahí, ver en qué días, en qué diales, en qué horarios, en qué frecuencias podés escuchar también El Redondel en diferentes puntos de la República Argentina. Así que bienvenido nuevamente, vamos a repasar cómo está la Argentina en un rato nada más. Hablaremos de la visita de Cristina Kirchner a Estados Unidos, las repercusiones de sus conferencias de prensa y algunos otros temas más de la política local. Iremos a ver cómo está el mundo, Venezuela, España, Francia, algunos de nuestros destinos y otras tantas noticias. Todo esto en un rato. Ahora vamos a escuchar un clásico del rock nacional, una canción de El amor después del amor, de Fito Páez, pero una canción que no ha sonado mucho en la radio, de ese álbum que ahora está cumpliendo 20 años. Esto es Sasha, Sisi y El Círculo de Baba. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Pensar que no dijo nada, la mañana. Su divina, sí, La taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, ya pasan 10 minutos desde que comenzamos este programa, válido entre el 1 y el 7 de octubre de 2002. Estás escuchando, obviamente, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recordamos, somos arroba El Redondel en Twitter, estamos también como El Redondel en Facebook y también nos podés escribir a elredondel@yahoo.com.ar y conectarte con nosotros de miles de maneras en nuestra página en www.elredondel.com.ar. Todos los detalles para seguirnos, para escucharnos, para compartirnos, para estar de acuerdo y en desacuerdo con este humilde y potente programa de radio que hacemos semana tras semana y que compartimos con vos. Vamos a repasar los temas de la actualidad nacional. Hablamos de la actividad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha dado que hablar porque ha hablado, a decir verdad. Y si bien Cristina Kirchner habla, en general habla y bastante, la estrategia de comunicación de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner ha sido siempre la de actos públicos, quizás no terriblemente masivos, aunque tienen algunos o ha tenido algunos Cristina también en estos últimos años, pero el acto en Casa de Gobierno, un acto en el que ella no grita demasiado. Hemos hablado muchas veces acá en el programa de la política comunicacional del gobierno y de alguna manera ha roto un poco el molde o ha salido fuera de lo habitual, porque en esta visita a la ciudad de Nueva York para participar de la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea Anual, hizo su alocución habitual, igual que la que hacen todos los presidentes año tras año, pero la novedad fue sin dudas la visita de Cristina Kirchner a dos universidades. Muchos hemos escuchado en vivo las transmisiones, muy interesante escuchar en vivo en este periodo de la Argentina porque nos permite tomar dimensión de todo lo dicho e interpretarlo nosotros desde nuestros puntos de vista, desde nuestras percepciones y nuestra ideología, obviamente, Porque los recortes que están haciendo los medios, según sus intencionalidades, puntos de vista, del discurso en sí o de las conferencias, que fueron bastante extensas, muchas veces condicionan nuestra mirada. Así que siempre lo mejor es, en estos casos, por ejemplo, en los que podemos verlo, podemos ver el hecho con nuestros propios ojos, quedarnos con nuestras propias impresiones. Obviamente es un trabajo fuerte, arduo, porque hay que tener por un lado ganas, por el otro tiempo de escuchar, como fueron estas, algunas conferencias bastante extensas, y digo, es raro, o fue raro en la política de comunicación del gobierno, porque Cristina no dialoga habitualmente en conferencia de prensa con el periodismo, eso ya lo sabemos. Han sido pocas las conferencias que han dado Néstor y Cristina Kirchner, y tampoco es común este tipo de encuentro con estudiantes, tampoco en la Argentina, de distintas universidades, o incluso más allá de las conferencias de prensa. La política comunicativa del gobierno podría incluir entrevistas a uno, dos, tres periodistas, otras alternativas de vínculo con los medios de comunicación, que por suerte aquí en el país hay muchos, entre radios, canales de televisión, diarios, revistas, grandes, medianos y pequeños en un país tan grande como el nuestro. Así que hay opciones y alternativas para contactarse con los periodistas. Así que, por un lado, me parece que más allá de muchas interpretaciones que hacen algunos medios, los opositores planteando que Cristina Kirchner estuvo soberbia, desacertada, descolocada, agresiva, y los oficialistas planteándola como sólida, correcta, denunciando, desbaratando alguna maniobra en la manera en que algunos de los jóvenes, entre comillas, algunos no son jóvenes, son adultos en posgrado en algunas universidades de Estados Unidos, estaban vinculados con algunos sectores de la oposición acá, y por eso habían preguntado de tal o cual manera. Digo, más allá de estos puntos de vista que uno descubre, no es muy difícil descubrirlos cuando lee los diarios de un lado o del otro, lo que sin dudas es más que evidente es que Cristina Kirchner puede hablar tranquilamente durante una, dos y tres horas con estudiantes, con periodistas y con quien sea. Después podemos estar de acuerdo con lo que dice o no, y eso dependerá de cada uno de nosotros, pero cuando uno viaja un poquito al pasado y recuerda algunos otros presidentes y su capacidad elocutiva, su capacidad a la hora de expresar ideas, quizás haya que remontarse, al menos en esta variable, en la capacidad de expresarse, a Raúl Alfonsín como otro gran orador que podía mantener la atención y un discurso fluido. No fue la característica de Carlos Saúl Menem, de eso no hay ninguna duda, ni de Fernando de la Rúa, ni de Eduardo Duhalde. Estoy repasando qué es lo que ha pasado con los presidentes desde el año 1989 hasta prácticamente la actualidad. O sea que estamos hablando de un periodo muy extenso. Ninguno de estos tres presidentes se caracterizó nunca por tener un discurso florido. Y tampoco hay que recordar, porque se habla de la ausencia de conferencias de prensa de Cristina Kirchner, Carlos Menem las daba, pero era muy común que se enojara con los periodistas y no les contestara, o les contestara lo que quería y lo que no. Así que en algún punto Cristina no las da y Carlos Saúl las daba, pero elegía qué contestar y qué no, y se enojaba y le decía al periodista: usted no le contesto. O sea que el tema de la comunicación de los presidentes en los países latinoamericanos ha sido interesantemente contradictoria. Menem tenía otras políticas también, iba directamente a entrevistas a algunos programas de televisión que le eran muy amigables también, ¿no? Hay que recordarlo, a medios o a canales o a conductores que eran bastante condescendientes. Raúl Alfonsín prácticamente nunca en todo su gobierno dio entrevistas, no dio entrevistas a los medios. Eduardo Duhalde sí daba bastante más, bastantes más notas. La experiencia de comunicación de Fernando de la Rúa ya sabemos que fue bastante compleja, le costaba mucho manejarse en canales de televisión, con periodistas, no lograba tener una fluidez y una naturaleza frente al tema. Más allá, reitero, de qué pensemos sobre Cristina Kirchner, hay todo un tema en la política de comunicación del gobierno, de la que también hemos hablado a lo largo de varios años, y esta experiencia de dos universidades en Estados Unidos demuestran que Cristina Kirchner tranquilamente puede hablar y dar más conferencias, dar más entrevistas o ir a hablar, como ha hecho en esta oportunidad, con alumnos de distintas universidades o de colegios. Me parece que hay una persona que sabe qué dice o que incluso no quiere decir, y controla lo que dice y controla lo que elige callar. Y que tiene un punto de vista que, reitero, mucha gente está de acuerdo, lo ha estado en las últimas elecciones, lo demuestran las encuestas, y obviamente un grupo de gente importante tampoco o para nada estará de acuerdo, pero siempre es interesante escuchar de primera voz a la persona y ver qué es lo que dice. En este caso de cualquier país, así que positivo haber escuchado a Cristina Kirchner responder algunas preguntas varias, aunque hay que reconocer que fueron quizás no muy elaboradas algunas de estas preguntas, relativamente obvias o de respuestas obvias. Las preguntas eran las preguntas eran previsibles y las respuestas también. La pregunta sobre la reelección, una posible reelección de Cristina Kirchner, la respuesta es obvia, es más que obvia, porque a Cristina Kirchner, como le pasó incluso a Carlos Menem y a casi cualquier presidente que está en un segundo mandato, plantear que le interesa la reelección es un riesgo enorme para su proyección política, y plantear que no le interesa también es un riesgo enorme para su presente político, porque se licúa el poder. Y en este caso, bueno, hablo de las particularidades del sistema argentino y mucho más específicamente las particularidades del Partido Justicialista. De alguna manera, y lo hablábamos hace algunos programas, esto de no, de girar alrededor de una posible reforma constitucional y reelección, exista o no exista, le da un margen al gobierno nacional para que el peronismo no vaya detrás de otro líder y pierda poder y se le complique en diputados y en senadores mantener una mayoría. Esto es algo bastante obvio en el sistema político argentino, y me parece que la pregunta tuvo una respuesta también obvia. Es una pregunta bastante obvia, con una respuesta también bastante obvia, la de Cristina Kirchner. El otro de los temas de los que habló fue de la inflación. Acá, obviamente, también, ante una pregunta obvia, la respuesta es obvia. El gobierno jamás va a poder reconocer, nunca va a reconocer, que el INDEC está midiendo una inflación que no condice con la inflación real, porque cómo va a la presidenta a desmentir a su propio organismo, así que siempre escapará por la tangente. Me pareció interesante una definición de perfil más político que técnico, cuando la presidenta dijo: no nos importa la inflación, plantear, nos importa el crecimiento económico más que la inflación, es una declaración de a dónde va políticamente el gobierno. Reitero, alguien podrá decir, es un error, pero claramente ha marcado la línea. No nos importa si es el 8 o el 10, no tenemos metas de inflación, dijo Cristina Kirchner, tenemos metas de crecimiento. El objetivo, con el que habrá gente que adhiere y gente que no, es ir al crecimiento, asegurar un crecimiento económico aun cuando pueda haber inflación y sea alta, que es lo que no dijo, y uno podría incluso llegar a inferir. Serían obviamente las respuestas que en estas preguntas obvias que hacían algunos de los estudiantes en Georgetown y en Harvard, nunca iban a encontrar otra respuesta más que la que se dio. Desde lo político, pocas preguntas sobre el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos, pocas preguntas sobre algunos temas finos de política interna y latinoamericana, quizás el tema Paraguay que apareció, el tema Paraguay. Se habló muy poco del vínculo con Brasil, muy poco sobre comercio exterior, lo que hace que, en definitiva, yo que soy periodista, siga confiando en que el día que Cristina Kirchner hable con periodistas, se pueda hablar no solo, obviamente, de los temas de chicana política o de política, de política coyuntural, de los que Cristina no va a hablar, como esto de inflación, reelección, enriquecimiento ilícito de su fortuna o crecimiento de su fortuna, si fue legal o ilegal, de estos temas siempre, como también lo hizo Carlos Menem y otros presidentes y otros funcionarios, siempre las respuestas van a ser las obvias. Ya explicamos ante la justicia nuestra circunstancia, nuestra situación, no debemos nada a nadie, estamos en condiciones, el Estado opera correctamente. Digo, estas preguntas que no van a ningún lugar, pero espero que cuando podamos hablar y preguntar bastante más los periodistas, y quizás no tanto estudiantes, aun cuando sean de grandes universidades, aparezcan preguntas que tengan que ver con la política, que tengan que ver con los vínculos y los equilibrios y desequilibrios del poder dentro del gobierno nacional y con la oposición y con otros países de la región y la proyección política, que incluso pueden ser más interesantes de ver qué reacciones hay en la presidenta, porque sean preguntas que salgan de lo habitualmente hasta imaginable. Reitero, muchas de las respuestas que Cristina Kirchner dio fueron totalmente prepensadas, porque eran preguntas que eran obvias, y de tan obvias seguramente cualquier asesor de comunicación las pensó previamente. Esta pregunta sorprendente, la pregunta que va hacia un lugar diferente, bueno, esas quizás todavía, gracias a Dios, las tengamos que hacer los periodistas, y por esto sería bueno que el gobierno, y bueno, en general el gobierno y la figura de Cristina Kirchner, encontrara estos espacios para comunicarse con la prensa, que aparece con estas preguntas que pueden ser sorprendentes y que pueden descolocar a la figura y llevarla a una declaración que resulte mucho más atractiva. Toda la política de comunicación del gobierno, lo venimos hablando desde el conflicto con el campo, ha sido siempre muy compleja, muy difícil y muy contradictoria. Y acá está ese tema dando vueltas, por supuesto, también. Así que bueno, bienvenido. Esto de siempre es bueno hablar y hablar con los medios y hablar con gente, y que aparezcan más preguntas y aparezcan más opciones. Quizás también, aun cuando hay una encuesta de la Universidad de Itela que dice que bajó la imagen de Cristina ahora en septiembre, pero quizás también esto forme parte de una reacción al proceso de los cacerolazos de los últimos de las últimas semanas, porque también acá pareciera que es un cambio de estrategia comunicativa. Hubo algunas experiencias, se acuerdan, ante algunos otros hechos anteriores, con algunas conferencias de prensa posteriores. Pareciera que hay como que el gobierno se asoma a hacer algún cambio cuando hay una reacción, cuando hay una acción por fuera, y quizás esto tenga que ver. Habrá que esperar un poquito más para definir cuántos aciertos y desaciertos. Está esa frase ahí de la matanza, quizás como un desacierto, aunque al menos a mí me sonó como una clara ironía de lo que quizás ciertos sectores de clases altas, posibles estudiantes de Harvard, creen que sería correcto para la gente de la clase baja que puede vivir en la matanza. Eso interpreté yo, esta idea de cuidado que esto es Harvard, en la matanza la gente es silba, grita y es poco racional. Sería un poco así el juego irónico que le entendía Cristina Kirchner, pero ustedes son chicos bien, y esto también forma parte de ese tono irónico que tiene Cristina Kirchner, que apareció en más de una oportunidad y que es picante, muy provocador, pero como verán, tanto Néstor como Cristina no se caracterizan por ser sutiles. Y esto forma parte de lo político, pero también de lo comunicacional, porque la verdad, ir a decir lo que se dijo de Estados Unidos

Estamos escuchando aquí en El Redondel una de las canciones con más éxito por estos días en los Estados Unidos. Se trata de los Imagine Dragons, una banda independiente de Las Vegas, Nevada, a decir verdad. Ellos son de Utah, tienen sede actualmente, residen en Las Vegas. Hacen rock independiente, rock alternativo. La banda está formada por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman. Y esta es la canción éxito en estos momentos en la Unión de Estados Americanos. En Estados Unidos se llama It's Time, es tiempo. Imagine Dragons en El Redondel. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que palabra. Me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Vamos a darle una vuelta al planeta, vamos a girar un poquito en redondo a ver cuáles son los temas más importantes por este planeta. En Venezuela está muy cerca la fecha de elecciones, que puede marcar el final o una gran continuidad, obviamente, si Hugo Chávez es nuevamente reelecto como presidente de ese país. Y el final, si Capriles, este candidato que representa a una coalición de muchos partidos de oposición, termina triunfando, y seguramente habrá un cambio de época y de política en ese país. Y todavía hay contradicciones en las encuestas, hay bastante alrededor de las elecciones en Venezuela, un proceso también de mucho enfrentamiento mediático y de polarización, el que se vive desde hace ya bastante tiempo en ese país. En las últimas horas, dos líderes opositores, fueron más que líderes, dos dirigentes opositores, fueron asesinados en un caso por el que ya hay detenidos algunas personas que estarían cercanas al partido oficialista, y veremos si este hecho en sí policial político termina afectando concretamente la intención de voto de uno o de otro, mejorando a uno y perjudicando al otro. Ayer en las redes sociales se llegaba a decir algo así como Chávez asesino como consecuencia de estos crímenes. Obviamente, aparentemente son dos digamos, no es algo puntualmente planificado por el gobierno contra Capriles. Digo, aparentemente Capriles, o lo que el gobierno podría planificar contra Capriles es darle mucho espacio en los medios a Chávez, lo que termina confirmando el poder de los medios, la trascendencia de los medios, porque todo el mundo quiere estar en la tele, tener minutos de pantalla, tanto Chávez con el control de la cadena, como Capriles tratando de ganar espacio en los medios opositores. Como verán, esto de que los medios son poco importantes, al todos querer ir por ellos en todas partes del mundo. Y miraba un comercial de Samuel Jackson, el actor estadounidense, en campaña a favor de Barack Obama. Pareciera que todo, toda la política desde hace ya un rato largo también, se resuelve más en la pantalla de los televisores, o por ejemplo hoy en las redes sociales, de lo que se resuelve en los comités, en los partidos políticos en sí. Y bueno, reitero, pareciera que esto es más un tema de enfrentamiento menor entre dirigentes menores de ambas agrupaciones, de la oposición y del oficialismo, pero como decíamos, sin dudas esto puede afectar la elección. Hay que esperar y ver qué ocurre en los próximos días, en estos últimos días antes de las elecciones en Venezuela. En Europa, el cuadro por la crisis está mostrando manifestaciones en los últimos días en Lisboa, la capital de Portugal, en contra del ajuste. En Francia, cerca de 80.000 personas manifestaron en París contra el ajuste del gobierno socialista de François Hollande. 30.000 millones de euros de ajuste para el presupuesto 2013 en ese país, y muchos partidos, los de izquierda, sindicatos, gremios, agrupaciones, ya han salido a la calle. Y los casos más evidentes son los de lo que está ocurriendo en España, que seguimos haciendo muchas comparaciones con el proceso argentino, aunque hay obviamente grandes diferencias con lo que ocurrió acá en 2001 y 2002, pero estamos en la etapa de la avanzada de la policía, porque no es lo que ocurrió, se acuerdan, con las grandes manifestaciones en la Plaza del Sol, en el centro de Madrid, ahora en la plaza frente a las Cortes, frente al Parlamento español, el 25 y ahora el 29 de septiembre. En estas dos últimas jornadas ya la policía avanzó concretamente sobre los manifestantes. Se vivieron historias como la de el dueño de un bar que no dejó que la policía se parapetó en la puerta de su propio bar para que la policía no entrara a detener a manifestantes que se habían escondido allí. O sea, ya el tono de las protestas, que se pudieron mantener en un tono de calma, incluso con acampes prolongados, con alguna detención, alguna avanzada policial, ahora ha pasado un poco de castaño oscuro, con denuncias de policías de civil infiltrados y avanzadas policiales que acá nos hacen acordar al 20 y 21 de diciembre de 2001, quizás si Fernando de la Rúa, sus asesores, sus ministros, no hubieran ordenado desalojar Plaza de Mayo esa jornada entre el 19, 20 y 21, que fue lo que se ordenó a partir del estado de sitio. Si no se hubiera declarado el estado de sitio, o aún con el estado declarado, no se hubiera ordenado desalojar Plaza de Mayo, pero la historia política reciente en la Argentina hubiera sido completamente diferente. El gobierno de la Rúa se hubiera podido adaptar o hubiera podido superar una crisis que muy rápidamente, en dos jornadas, en dos días, por no haber resuelto un tema, si quieren, coyuntural, muy concreto, porque había habido muertos ya por estas horas en varios puntos del país, pero sin dudas el devenir, lo que estaba ocurriendo en Plaza de Mayo y en el centro de Cortes por esas horas, fue lo que condicionó la caída del gobierno. Así que, bueno, no digo que vaya a ocurrir esto exactamente igual en España, pero la represión sobre manifestantes pacíficos en un caso de crisis tan profunda como la que se vive en España, por estas horas, visto en televisión, en todo el país, con gente que está manifestándose, bueno, ya digamos el paso más, el paso de la represión, la policía, las detenciones, las corridas, esto puede devenir en algo totalmente incontrolable por todos, ¿no? Por los manifestantes, por las fuerzas de seguridad y por el poder político, en este caso el gobierno de Mariano Rajoy. Así que ese es un tema que también por estas horas es trascendente, es importante. Hay un artículo, un texto que publicó el director de cine Pedro Almodóvar, señor Rajoy, hablándole obviamente al presidente del gobierno: yo soy parte de esa mayoría silenciosa que no se manifestó el 25 de septiembre y le ruego que no tergiverse y mucho menos se apropie de mi silencio. Esto lo publicó Almodóvar en la edición española del diario Huffington Post, que es una periodista estadounidense, un diario solo online. Que no estuviera físicamente no significa que no me indigne ante las cargas policiales, la desmedida reacción de la delegada del gobierno, la manipulación por parte de la televisión estatal de las imágenes de lo ocurrido, dijo Almodóvar, porque Rajoy dijo que lo correcto es quedarse en la casa, manifestarse está mal, lo que hay que hacer es... Bueno, ante una situación de crisis, esperar a que el temporal amaine. Nunca la manifestación de la gente está mal, en ningún caso. No está mal que manifieste nadie lo que tiene que decir, que se reúna, que se convoque, porque como decimos siempre acá en El Redondel, es lo que nos iguala. Es lo que iguala a la gente que no tiene absolutamente nada y que ha hecho piquetes, por ejemplo, acá en la Argentina en la década del 90, para reclamar puestos de trabajo, bueno, los piqueteros, a los vecinos de barrios más acomodados, a la gente que reclama seguridad, a la gente que reclama puestos de trabajo, a la gente que reclama, no sé, que le resuelvan un problema de inundación en un barrio, o la autonomía de un municipio, o lo que fuere, sea como fuere, más allá de la validez o de la coincidencia que cada uno tenga con un tipo de reclamo, todos reclamamos de la misma manera, saliendo a la calle, cortando la circulación, haciendo ruido, haciendo barullo, así se reclamó en contra del corralito, así se reclama lo que se reclame. Algunos reclamos nos parecerán mejores, otros peores, pero verán que el proceso del reclamo es muy parecido y es muy interesante ver, como decimos siempre, que incluso critica a quienes reclaman, en el momento en que tienen que reclamar, reclaman de la misma manera que reclaman aquellos que critican, a los que critican. Así que eso definitivamente también es bastante, bastante interesante. Otros temas internacionales: la complicada situación en Siria, que sigue parecida. Los datos que se tienen son en general de los rebeldes sirios, hablan de 300 muertos, 200 muertos por día. El conflicto en esa zona sigue muy, muy fuerte. Bueno, los cambios en la política mexicana, los deseos de México de sacar la idea, es titular en varios diarios por estas horas, dejar de hablar de guerra contra el narcotráfico y hablar de política de seguridad, para despegar a México, imagino yo, del concepto de la guerra. Y esto ahora que llega el PRI y Peña Nieto al gobierno va por este lado. Así que esta es otra de las noticias por la zona. Y el tema Irán y el vínculo con la Argentina es un tema de política local o internacional, según como lo miremos. Los vínculos o las negociaciones que se están abriendo para discutir sobre la posibilidad de juzgar a los acusados por el atentado a la AMIA. Algunas versiones periodísticas hablaban de en Egipto, aunque habrá que estar atentos a qué es lo que ocurre con el tema Irán y el vínculo con la Argentina. Israel y Estados Unidos ya manifestaron su reparo y su duda, pero era uno de los reclamos del gobierno en los últimos en los últimos años, la posibilidad de abrir una negociación con Irán para incluso plantear un juzgamiento, que se juzgara a esta gente en un tercer país, algo parecido a lo que ocurrió en algún atentado a un avión en Libia, y que bueno, esto destrabó parte del conflicto. Así que ese es otro de los temas interesantes de política nacional, internacional. Bueno, ahí está un poquito mezclado. La crisis sigue y con eso nos entretenemos. Lamentablemente seguiremos hablando de crisis en el mundo. Ahora nos vamos a escuchar música, pero les voy a proponer otra cosa. Siempre música del mundo, y en esta oportunidad una versión muy linda de un clásico de R.E.M., Everybody Hurts, Todos Lastiman, pero en esta oportunidad cantada en árabe. Forma parte de la banda original de sonido de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen. No sé si la vieron, me pareció bastante interesante, con algunos aspectos y puntos coincido, con otros no. Trabaja todos los estereotipos del mundo árabe, del mundo musulmán, pero sobre el final ahí termina hablando sobre, en definitiva, qué es la democracia y qué es la dictadura, y compara a las grandes democracias occidentales, las de Estados Unidos, con algunas dictaduras de algunos países musulmanes, y esto queda un poco más relativizado porque demuestra, adhiere a nuestro punto de vista, esta teoría que aquí en El Redondel siempre tenemos, de que en todas partes se cuecen sus habas, y que hasta la democracia teóricamente más perfecta tiene mucho de dictadura cuando uno la mira desde algún lugar diferente o con ciertos otros ojos. Así que si no vieron la película, véanla, vale la pena, para discutir, para pensar en voz alta, para reírse, también es muy graciosa, y porque es muy provocativa, y ese es el humor de este actor estadounidense, Sacha Baron Cohen. Creo que no es estadounidense, me parece que dije burradas, es inglés si no estoy equivocado, ahora lo chequeo, pero mientras tanto antes escuchamos esta canción a ver qué les parece. Qué increíble cómo las grandes canciones son grandes canciones, independientemente muchas veces de cómo se canten, quién las cante e incluso en qué idioma. Esto es obviamente Everybody Hurts, todos lastiman. Pero en árabe, forma parte, como les comentaba antes, de la banda original de sonido de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen. Y el que canta es McRae, un joven de origen tunecino que vive en San Francisco. Si quieren ver la página web de McRae, es mcraylatina.com. Ha grabado con Shakira, con Joan Baez, ha hecho bandas originales de sonido, por ejemplo, de You Don't Mess With Sohan, una película con Ben Affleck, bastante interesante también, y... hizo obviamente con el conflicto en Medio Oriente, con la problemática de las comunidades minoritarias, hace sonidos árabes, africanos, música folclórica chaabí del norte del África, y está abierto a justamente hacer esto, música árabe con nuevos sonidos, nuevos idiomas, nuevas versiones. Me gustó mucho la canción y por eso quería estos sonidos de fusión árabes y del mundo con esta gran versión de Todos Lastiman, el clásico de R.E.M. aquí con McRae. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, últimos segundos, apenas dos minutos para terminar este programa del Redondel. Y sí, obviamente, Sacha Baron Cohen es británico, nació en Londres, en Inglaterra en 1971. Ahora sí, dije estadounidense, pero me había equivocado y ya arreglamos el lío. Así que está... va a estar en Madagascar 3 y... ya estuvo en Madagascar 3, ya se estrenó. Y A Kind of Magic va a interpretar a Freddie Mercury para 2014, ensaya Baron Cohen. Habrá que verlo, será interesante su actuación. Último bloque, además de cerrar el programa despidiéndonos, quería hacer una referencia al tema de la toma de colegios acá en la ciudad de Buenos Aires. 30 colegios al momento, aproximadamente, este número podría crecer. Me hace acordar este tipo de conflictos que se ven muchas veces solo como... solo se ve el lado... si quieren, a ver si me siguen la idea de violación de lo correcto. Algo parecido a lo que ocurrió, salvando muchísimas distancias, en Londres, justamente, cuando había incendios en la calle de adolescentes que incendiaron autos, casas. Recuerdan, esto fue hace no mucho tiempo. Y desde el gobierno se trataba de detenerlos y juzgarlos solo por la comisión de delito, del delito que obviamente habían cometido, que era incendiar una casa y un auto, que eso es un delito más que obvio, pero sin tratar de ver por qué un grupo de adolescentes en una ciudad como Londres, en un país como Inglaterra, cae en eso. O sea, sin ver el aspecto social del tema. Acá hay algo por el estilo en algunos comentarios de algunos periodistas, medios, políticos, gente del gobierno de la ciudad, que están más interesados en que se denuncie la toma desde la escuela o desde los directores, que tratar de discutir y ver qué está ocurriendo para que haya 30 colegios en la ciudad de Buenos Aires que estén tomados, porque aun cuando se pueda denunciar que hay intereses partidarios, que aparece obviamente los sectores más, más a la izquierda, que toda agrupación, todas las agrupaciones juveniles los tienen, entonces se dice, bueno, son los chicos de la izquierda, son los chicos cercanos al kirchnerismo, es imposible pensar que solamente son ellos, y que hay algo ahí en el vínculo entre las autoridades educativas y los adolescentes, que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y no ocurre en la provincia de Buenos Aires y no ocurre en otros distritos del país. Así que me parece que el diálogo para tratar de entender todo este proceso y ver de qué manera destrabar el conflicto es realmente el camino y el único que puede existir para solucionar el tema de la toma de colegios. El otro día pasaba por uno de los colegios de acá de la ciudad, en Callao, un colegio más que conocido, el de Callao, entre Lavalle y Corrientes, y las pintadas en la pared decían, a ver cuándo se retoman los arreglos del colegio a la calle. Esto, obviamente, el colegio está desde hace mucho tiempo como preparado para refacciones que todavía no se han terminado, así que muchos de los reclamos que tienen 1, 2, 3 años, que tienen que ver con la cuestión edilicia, no se han resuelto, y quizás esto todavía dando vueltas se haya sumado a la reforma de las currículas en los técnicos y a cierta sensación que a veces tienen los jóvenes de que no se les, o a la comunidad educativa, de que no se los hace partícipes en las discusiones. Y esto de la comunidad educativa son los profesores, los directivos y también los jóvenes, para al menos discutir, generar un debate sobre qué necesitan estudiar, qué quieren, qué reformas sugerirían para los planes, las currículas, que sin dudas el nivel medio en todo el país y en todo el mundo se lo merece, se lo debe, y hay que trabajar porque es uno de los niveles con más problemas en general, el nivel medio en todas partes. Es cada día más complejo el avanzar en el nivel medio, porque la realidad de los adolescentes ha cambiado mucho en muy pocos años, y la escuela no, justamente. Bueno, pasó ya un minuto desde que terminó el programa, así que ya nos tenemos que ir. Gracias, como siempre, por haber estado del otro lado. Mi nombre es Nicolás Elevi. Nos escuchamos, si todo sale bien, en 7 días en un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Chau, chau, gracias, nos vemos. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel Periodismo Circular.